El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Fieles amigos oyentes, reciban todos un saludo muy especial de parte del maestro Corrado Galcio, de quien les habla Einar Goyo Ponte y del equipo de producción y transmisión de este su programa Tema con Variaciones. José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM y Raúl Sánchez en la consola del sonido. He aquí la segunda y última entrega del especial dedicado a los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, que iniciáramos la semana pasada con la audición de ese hermoso trabajo del grupo instrumental antiguo Hesperión 21, la Capella Real de Cataluña bajo la dirección de Jordi Savall, con los romances, canciones y danzas aludidos, evocados o directamente citados en las líneas de los capítulos de la novela más famosa del genio español, el Don Quijote de la Mancha. De nuevo, la etiqueta para la interacción a través de las redes sociales es numeral TCB, tema con variaciones, Cervantes 400, en las cuentas de Twitter, @710capital y @altoinítido. Antes de comenzar, queremos saludar a los estudiantes del Colegio Madre del Divino Pastor, quienes nos escuchan desde la semana pasada, alentados por una de mis queridas ahijadas académicas, la profesora Diana Ávila. Gracias por acompañarnos a través de las ondas. La semana pasada nos quedamos al inicio de la segunda parte de la novela y al del segundo disco del álbum, y es allí justamente donde retomaremos hoy. Como preludio escuchamos una hermosa pavana del compositor español Alonso de Mudarra y enseguida un breve fragmento del capítulo 9 de la segunda parte, donde se alude al romance de Guarinos, cuya historia arranca desde la batalla de Roncesvalles, donde perdió la vida el héroe francés Roldán, jefe de la retaguardia de Carlomagno, hasta la honra que un moro ofrece hacerle al héroe que da nombre al romance. Interpreta la pavana Andrew Lawrence King al arpa. Lee el actor español Jesús Fuente el pasaje y el romance lo cantan Luis Villamayor, Furio Zanasi y Daniele Karnovich, acompañados por el Hesperión 21 de Jordi Savall. Thank you.

Acabamos de escuchar en la segunda parte de este homenaje a Miguel de Cervantes en los 400 años de su muerte, La Pavana Primera de Alonso Mudarra, la lectura del capítulo 9 de la segunda parte del Don Quijote de la Mancha y el romance de Guarinos de autor anónimo, compilado en el Cancionero Musical de Palacio e interpretado por Luis Vilamayó, Furio Zanasi y Daniele Karnovich, acompañados por El Esperión 21, dirigido por Jordi Savall. Llegamos a dos de los pasajes más extraordinarios de la novela cervantina y que requiere de una pequeña síntesis de lo que ha ocurrido hasta el momento. En El Toboso, Don Quijote ha tenido muy mala suerte. Ha enviado a Sancho Panza a buscar a su dama y llevarla hasta él. Su escudero, que ya sabe que Dulcinea pertenece más a la imaginación que a la realidad, planea engañar a su amo. Tres labradoras vienen al lomo de sus mulas y Sancho llama a Don Quijote para hacerle creer que son Dulcinea y sus damas, confiado en que pasará lo mismo que ocurrió con los molinos de viento y con las ventas que el caballero transformaba en gigantes y castillos. Pero, oh prodigio, Don Quijote no ve sino lo que tiene delante. Tres aldeanas sudorosas a ajo, a caballo de unas mulas, y a pesar de que Sancho se las describe como si fuese autor de la más granada de las novelas de caballería, no logra ver a su Dulcinea por ninguna parte, llegando a la triste conclusión de que ésta ha sido encantada por su mago archienemigo, para que él no pueda gozarse en su esplendor. A partir de allí, Don Quijote se va obsesionando con la idea de lograr desencantarla, y así llegamos al episodio de la Cueva de Montesinos, en el capítulo 23, a la que él desciende por una media hora, pero cuando lo suben de nuevo a la superficie, vuelve dormido, y al despertar refiere una fantástica aventura de por lo menos 3 días. En la que ha visto a Dulcinea a lo lejos, el cadáver parlante de Durandarte, al mago Montesinos, quien le indica cómo puede desencantarse Dulcinea, nada menos que con 300 azotes que se diera Sancho Panza. Más adelante se encuentran con un titiritero, el gran Maese Pedro, quien les presenta una función de teatro en su retablo, lo cual permite otro extraordinario episodio de enfrentamiento entre la realidad y la fantasía, la percepción del mundo de los cuerdos y la de los locos. Pero todo esto nos lo referirá mejor la voz de Jesús Fuente, acompañada por el arpa de Andrew Lawrence King, interpretando la romanesca primera de Alonso Mudarra, y luego Arianna Sabal y las vihuelas de arco de Sergi Casademunt, Fami Alhai y el propio Jordi Sabal en el romance de Don Gaiferos, el héroe títere que Don Quijote ve en el retablo de Maese Pedro, quien en verdad es Ginés de Pasamonte, aquel galeote al que Don Quijote dio la libertad en desatinada aventura en la primera parte. Otro juego ingenioso del gran narrador que era Miguel de Cervantes y de cuya obra Don Quijote de la Mancha escuchamos fragmentos y música provenientes de los capítulos 23 y 26. Las 4 de la tarde serían cuando dio lugar a Don Quijote para que contase a sus oyentes lo que en la cueva de Montesinos había visto. Y comenzó en el modo siguiente. Estando en esta cueva, de repente y sin procurarlo, me salteó un sueño profundísimo. Y cuando menos lo pensaba, desperté de él y me hallé en la mitad del más bello, ameno y deleitoso prado que puede criar la naturaleza, ni imaginar la más discreta imaginación humana. Con todo esto, vi que salía hacia mí un venerable anciano. Llegóse a mí, y lo primero que hizo fue abrazarme estrechamente y luego decirme: soy el mismo Montesinos, de quien la cueva toma el nombre. Apenas me lo dijo, cuando le pregunté si fue verdad lo que en el mundo de acá arriba se contaba, que él, en Roncesvalles, había sacado de la mitad del pecho con una pequeña daga el corazón de su grande amigo, el caballero Durandarte, y llevádole a la señora Belerma como él se lo mandó al punto de su muerte. Respondióme: en todo dicen verdad. Durandarte acabó su vida en mis brazos, y después de muerto le saqué el corazón con mis propias manos. Lo limpié con un pañizuelo de puntas. Echéle un poco de sal, porque no oliese mal y fuese, si no fresco, a lo menos amojamado. Y partí con él de carrera para Francia a la presencia de la señora Belerma, y se lo llevara de su caballero como muestra de amor. Asistieron Don Quijote y Sancho Panza a un retablo donde un titerero comenzó a decir el romance que trata de la libertad que dio el señor Don Gaiferos a su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España, en poder de moros. Contaba el titerero el cautiverio de la bella Melisendra en el palacio de la alfajería y de cómo Gaiferos, disfrazado, sacóla en secreto de la torre y ya juntos cabalgaron escapando de las huestes del rey moro Marsilio. Decía el muchacho: miren cuánta caballería sale de la ciudad en seguimiento de los dos católicos amantes, cuántas trompetas que suenan, cuántas dulzainas que tocan y cuántos atabales y atambores que retumban. Témome que les han de alcanzar y los han de volver atados a la cola de su mismo caballo, que sería un horrendo espectáculo. Viendo y oyendo, pues, tanta morisma y tanto estruendo Don Quijote, parecióle ser bien dar ayuda a los que huían. Y levantándose en pie, en voz alta dijo: no consentiré yo que en mis días y en mi presencia se le haga superchería a tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como Don Gaiferos. Deteneos, malnacida canalla, no le sigáis ni persigáis, sino conmigo sois en la batalla. Y diciendo y haciendo, desenvainó la espada y de un brinco se puso junto al retablo, y con acelerada y nunca vista furia comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera morisca, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a este, destrozando a aquel. En menos de dos credos dio con todo el retablo en el suelo, hechas pedazos y desmenuzadas todas sus jarcias y figuras. Thank you. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Detrás de los tristes músicos, la condesa Trifaldi, llamada Dolorida, se adelantó y comenzó a desembaular sus cuitas y las razones de su pena. Yo era guardiana de la infanta Antonomasia. Ella se crió y creció debajo de mi tutela y doctrina, por ser yo la más principal dueña de su madre. Sucedió, pues, que la niña Antonomasia llegó a edad de 14 años con tan gran perfección de hermosura que se enamoraron de ella un número infinito de príncipes, así naturales como extranjeros. Uno de ellos, confiado en su mocedad y en su bizarría, y más que era poeta y gran bailarín, decidió poner toda su gentileza y buen donaire al servicio de rendirme a mí primero, para rendir luego la fortaleza de la niña. Él me aduló el entendimiento y me rindió la voluntad con no sé qué dijes y brincos que me dio. Pero lo que más me hizo postrar y dar conmigo por el suelo fueron unas coplas que le oí cantar y que, si mal no recuerdo, decían: de la dulce mi enemiga nace un mal con alma hiel, y por más tormento quiere que se sienta y no se diga, mal que no puede sufrirse, imposible. imposibles que se encubra, forzado será decirse, o que muerte lo descubra, porque hiere mi enemiga de un dolor que nunca muere, y por más tormento quiere que se sienta y no se diga. Al final de la primera parte de nuestro tema con variaciones, dedicado a los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, escuchamos la lectura de dos fragmentos de su obra maestra, el Don Quijote de la Mancha, la romanesca primera de Alonso Mudarra y el romance de Don Gaiferos de autor anónimo, interpretados por el actor Jesús Fuente, el grupo Esperión 21 y la voz de Arianna Zaval. Y para iniciar la segunda parte, un fragmento del capítulo 38 de la segunda parte y el villancico de La Dulce Mi Enemiga, texto de Cervantes con música de un compositor apenas identificado como Gabriel en el Cancionero Español. Cantó Luis Villamayó, acompañado por la vihuela de mano de Xavier Díaz Latorre, la flauta de Pierre Amon, las vihuelas de arco de Sergi Casademunt, Marcus Tapio, Fammi Alhai y Jordi Zaval, y el arpa de Arianna Zaval. Don Quijote y Sancho Panza se encuentran a estas alturas en el palacio de los duques que los han acogido. Estos nobles también son lectores de sus aventuras, es decir, de su primera parte. No hay que olvidar que Don Quijote es, si no el primero, uno de los primeros libros en usar el recurso de la metaficción o de la novela dentro de la novela. Y quieren divertirse a su costa los duques. Para ello, idean cantidad de aventuras fantásticas a las cuales sus riquezas y ganas de chanza dan recursos y posibilidades. Incluso la isla que Don Quijote ha ofrecido a su escudero desde el inicio se la hace en realidad. Así, entre los capítulos 30 y 59 de la segunda parte, nuestros héroes departen con estos personajes y los creados por ellos para probar el ingenio y la locura de Don Quijote y la simpleza de Sancho. En el capítulo 38, el de la historia de la dueña dolorida, acontece el episodio que nos lee a continuación Francisco Rojas, dándole voz al personaje, ilustrado por las seguidillas en eco de Tu vista celoso, de autor anónimo, donde la terminación en rima del tercer verso de cada estrofa hace un eco de doble sentido y humor al texto. Cantan Montserrat Figueras, Arianna Zaval, Gloria Banditelli, Laurence Bonal, Luis Villamayó, Furio Zanassi, acompañados por Esperión 21, dirigido por Jordi Zaval. Y de este mismo Jaez, otras coplitas y estrambotes que cantados encantan y escritos suspenden. Pues qué cuando se humillan a componer un género de verso que se usaba entonces, a quien todos llamaban seguidillas. Allí era el brincar de las almas, el retozar de la risa, el desasosiego de los cuerpos y, finalmente, el azogue de todos los sentidos. Y así digo, señores míos, que los tales trovadores con justo título los debían desterrar a islas lejanas. pero no tienen ellos la culpa, sino los simples que los alaban y las bobas que los creen. Y si yo fuera la buena dueña que debía, no me habían de mover sus trasnochados conceptos, ni había de creer ser verdad aquel decir: vivo muriendo, ardo en el hielo, tiemblo en el fuego, espero sin esperanza, pártome y quédome, con otros imposibles de esta ralea de que están sus escritos llenos. ¡Ay de mí sin ventura! Que no me rindieron los versos sino mi simplicidad, no me ablandaron las músicas sino mi livianidad. Mi mucha ignorancia y mi poco advertimiento abrieron el camino y desembarazaron la senda a los pasos de don Clavijo, que este es el nombre del referido caballero que se adueñó de la infanta antonomasia y que, con marañas antes de matrimonio, convirtióla en pecadora. De tu vista celoso paso mi vida, de tu vista celoso paso mi vida, que me da mil enojos, ojos, enojos, ojos, enojos, ojos, que tantos mira, que tantos mira, que me da mil enojos, ojos, enojos, ojos, enojos, ojos, que tantos mira, que tantos mira. Miras como y robas del corazón, miras como y robas del corazón, y aunque más te retiras, tiras, te giras, tiras, te verás, verás, fachaste amor, te echaste mi amor. Un fragmento del capítulo 38 de la segunda parte del Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y las seguidillas en eco de Tu vista celoso de autor anónimo con Montserrat Figueras, Arianna Zaval, Gloria Banditelli, Laurence Bonnal, Luis Villamayor y Furio Zanassi, acompañados por Esperión 21 y dirigido por Jordi Zaval, fue lo que acabamos de escuchar. Llegamos a un momento verdaderamente sublime del disco y de la novela. aún en el Castillo de los Duques, capítulo 44, Don Quijote es requerido de amores por las damas en desgracia que han venido en su búsqueda para que desfaga los entuertos que las tienen cautivas. Y nuestro héroe, que apenas ha visto a Dulcinea hace ya años en la figura real de la villana Aldonza Lorenzo en El Toboso, se afinca en su fidelidad a su amor. Este aspecto del amor idealizado de nuestro héroe es uno de los más conmovedores de toda la obra, pues hacia el final de ella, ya derrotado, Don Quijote está dispuesto a hacerse matar, antes que renegar de su hermosa Dulcinea. La música cautivadora del pasaje que ilustra el capítulo que leerá Jesús Fuente sostiene esta romántica visión del amor cortés de nuestro hidalgo. Es el romance de Altisidora, Oh tú que estás en el lecho, de autor anónimo, cantado y acompañada a sí misma en el arpa por Arianna Zabal. Don Quijote mató las velas. Hacía calor y no podía dormir. Levantóse del lecho y abrió un poco la ventana de una reja que daba sobre un hermoso jardín. Y en esto se sintió tocar un arpa suavísimamente. Don Quijote determinó de escuchar la música. Entonces, Altisidora, afinada la arpa, dio principio a este romance. Thank you. Arianna Zabal nos cantó al arpa el romance de Altisidora, del capítulo 44 de la segunda parte del Don Quijote de la Mancha. Avanzamos en la lectura y llegamos a los capítulos 61 y 62, los de la entrada a Barcelona. Para ilustrarlos en la lectura de Jesús Fuente, oiremos la única pieza exclusivamente instrumental del álbum, la danza El Villano, de Antonio Martín y Coll, y luego, para ilustrar el sarao narrado por Cervantes, la danza cantada Un sarao de la Chacona, con las voces de nuestros intérpretes de toda la mañana y el grupo Esperión 21 de Jordi Zabal. Y sendas encubiertas, Don Quijote y Sancho llegaron a Barcelona la víspera de San Juan, en la noche. Quedóse Don Quijote esperando el día así, a caballo, como estaba, y no tardó mucho cuando le alegraron el oído el son de muchas chirimías y atabales, ruido de cascabeles, trapa, trapa, parta, parta, que al parecer de la ciudad salían. Tendieron Don Quijote y Sancho la vista por todas partes. Vieron el mar, hasta entonces de ellos no visto. Vieron las galeras que estaban en la playa. Dentro de ellas sonaban clarines, trompetas y chirimías que cerca y lejos llenaban el aire de suaves y belicosos acentos. Un caballero entre la gente se acercó a Don Quijote y díjole en alta voz: bien sea venido a nuestra ciudad el espejo, el farol, la estrella y el norte de toda la caballería andante. Bien sea venido, digo, el valeroso Don Quijote de la Mancha. Al son de las chirimías y de los atabales, se encaminaron con él a la ciudad y con aplauso y música llegaron a la casa de su guía. Llegó la noche y ya en casa hubo sarao de damas, porque la mujer de don Antonio, que era una señora principal y alegre, hermosa y discreta, convidó a otras sus amigas a que viniesen a honrar a su huésped y a gustar de sus nunca vistas locuras. Vinieron algunas, cenóse espléndidamente y comenzóse el sarao casi a las 10 de la noche. Entre las damas, había dos que dieron tanta priesa en sacar a danzar a Don Quijote que le molieron no solo el cuerpo, pero el ánima. Era cosa de ver la figura de Don Quijote, largo, tendido, flaco, amarillo, estrecho en el vestido, desairado y sobre todo no nada ligero. Requebrábanle como a hurto las damiselas y él también como a hurto las desdeñaba. Pero viéndose apretar de requiebros, alzó la voz y dijo: «Dejadme en mi sosiego, pensamientos malvenidos. Allá os avenid, señoras, con vuestros deseos. Que la que es reina de los míos, la sin par Dulcinea del Toboso, no consiente que ningunos otros que los suyos me avasallen y rindan». Diciendo esto, se sentó en mitad de la sala, en el suelo, molido y quebrantado de tan bailador ejercicio. Y la fama lo pregona. Ahora quiero mi guitarra.